Estamos. Muy buen día, señores concejales, señor secretario, Luciana, señora Dora Nastelson. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Le pedimos al señor Rosas que hice la bandera, por favor. Muchas gracias. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, presidenta, si me permite usted y el resto de los concejales, antes de que iniciemos la sesión, yo quisiera muy brevemente decir dos palabritas, y es en referencia a un hecho que a todos nos ha convocado hace 37 años, como fue el hundimiento del área General Belgrano como consecuencia del ataque del submarino británico Conqueror. Este ha sido un hecho trágico, como fue la guerra de las Malvinas, la sociedad. Como consecuencia de este ataque murieron 323 argentinos, connacionales nuestros que dieron su vida en defensa de una causa que lleva muchos años en nuestro país, y me parecía oportuno recordarlo porque creo que son nuestros héroes, merecen nuestro mayor recuerdo, ya que dieron su vida por esta causa que todavía nos ocupa. Así que solamente eso, recordarlos y recordar también a todas sus familias, acompañarlos, y que esto no vuelva a repetirse, por supuesto, es el deseo de la mayoría de los argentinos. Por supuesto que sí. Gracias, presidenta. Por favor, muchas gracias, Gabriela, por traernos a la memoria, hacernos recordar este suceso, como usted dice, que nadie querría que se vuelva a repetir. Dicho esto, señor secretario. Sí. Dicho esto, señor secretario, me gustaría que diéramos lectura a las actas que quedaron pendientes. Acta número 363/2019. En Capilla del Monte, departamento de Pulilla, Pedernales, provincia de Córdoba, 28 días del mes de marzo de 2019, 19:50, se reúne en la sala de sesiones del honor del Consejo Liberante de Capilla del Monte para dar comienzo al sesión ordinaria correspondiente a la fecha. Los miembros del cuerpo legislativo municipal, encabezados por el presidente del consejo, concejala Irene Perla, vicepresidente primero, concejal Juan José Nieto, vicepresidente segundo, concejala María José Bandini, y los concejales Carlos Alberto Rosas, Hernán Federico Juárez y Marcelo Rodríguez, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día, a saber: 1. Lectura acta anterior. 2. Lectura de correspondencia. Efectuó el izamiento de la silla patria a cargo del concejal Marcelo Rodríguez. Agua. No, la presidenta en uso de la palabra efectuó la apertura de la sesión con la presencia de 6 ediles en el recinto legislativo. El orden del día prevé como primer punto de tratamiento la lectura del acta de la sesión anterior, la que una vez culminada en su lectura por el secretario es aprobada por unanimidad de los concejales presentes por 6 votos. Luego de ello se procede a dar lectura a la invitación cursada a los ediles conforme el cumplimiento un nuevo aniversario de la gesta Malvinas, siendo que el acto conmemorativo será llevado a cabo por el IPEM 88 del sede de San Martín de Balcarce, nuestra localidad, en barrio Balumba, en las inmediaciones de la plaza que conmemora a los veteranos de guerra, a partir de las 10:30 del día 2 de abril de 2019. A continuación se da curso a la resolución del Tribunal de Cuentas Municipal informando sobre las órdenes de pago emitidas sin observaciones que formular al respecto, dejándola luego por secretaría para su resguardo. En el mismo sentido, que habiendo ingresado más correspondencia, en este caso puntual, por parte del tribuno Alejandro Arenas 10, se da lectura de su contenido para conocimiento del cuerpo constituido, en la cual refiere a la necesidad de propender a la creación mediante ordenanza de un archivo inventario de todos los bienes muebles que el municipio posee, destacando a tales efectos la compra de diversos implementos para la obra de gas proyectada y de artículos para oficina, escritorios, sillones, computadoras y demás, que inculcan una erogación considerable y que a la fecha no constan como ingresados al patrimonio por cuanto su inventario no está actualizado o no existe. A tales fines, y luego de las liberaciones realizadas por los concejales, se acuerda el envío de nota al Departamento Ejecutivo Municipal solicitándose informe sobre lo planteado y su actualización si correspondiere, conforme lo expuesto por el tribuno requirente en su nota. Luego de ello se da lectura también de otra nota presentada por el mismo tribuno, en el cual pone en conocimiento del Consejo el vencimiento del plazo de prórroga otorgado al presidente del Tribunal de Cuentas en mérito a cierta documental que él mismo requiriera oportunamente y que ello los hará pasible de la presentación judicial correspondiente, amparo por mora, a los fines que se dé cumplimiento a lo solicitado y se le otorgue la documental requerida. Luego de la lectura de la extensa misiva, el cuerpo debate sobre los pasos a seguir conforme el tenor de lo leído, dando cabida asimismo al asesor letrado respecto a las cuestiones planteadas que son propias de otro poder de gobierno, en el cual el Consejo Deliberante no tiene potestad ni arbitrio alguno, por cuanto inculca directamente a una materia meramente administrativa, ex lege, e infieren a asuntos internos del Tribunal de Cuentas y que deben ser resueltos allí mismo sin la intervención del cuerpo legislativo municipal. Luego de ello, el Consejo reunido pasa a un cuarto intermedio. Finalizado este y ya fijada la posición del Consejo al respecto, se define y resuelve la situación por unanimidad a tenor de las opiniones vertidas en ese sentido y de las conclusiones y reflexiones vertidas por el asesor letrado, por lo que se ha de enviar nota al presidente del tribunal a los fines que manifieste la dictada actual de la disputa administrativa revelada y cualquier otra cuestión que considere de importancia para su conocimiento. Seguidamente se da lectura nota del Sindicato de Obreros de Empleados Municipales de Córdoba en relación a la celebración de un convenio de reconocimiento y contribución solidaria conforme a la intervención en la fijación de la pauta salarial mediante paritarias para el año 2019, todo de conformidad a lo establecido en la Ley 23.551, artículo 37, y la Ley de Asociaciones Sindicales y Ley 14.250, artículo 9, que prevé los convenios colectivos de trabajo. Luego de ello, ya pedido el concejal Marcelo Rodríguez, el cuerpo entra un cuarto intermedio, el que una vez finalizado se retoma el curso de la sesión, dándose por concluida la lectura de la correspondencia. Seguidamente, la concejala María José Bandini requiere el uso de la palabra y en tal instancia presenta ante sus pares proyecto de ordenanza por el que propone los fundamentos y objetivos conforme especula pueda cambiar el color político de la actual gestión de gobierno y ello devenga en la aplicación de la ordenanza en relación a las conductas allí previstas respecto de la actividad laboral en todos los ámbitos de trabajo mediante abusos, discriminación, conducta inapropiada, acosos de todo tipo, sexual, verbal y violencia laboral en forma específica. Conforme discurre el texto del extenso proyecto y se adentra en los supuestos allí previstos, se especula asimismo en la visión de su tratamiento en el ámbito de una comisión, dado lo delicado y espinoso del tema que aborda, poniéndose de relieve por parte del concejal Hernán Juárez, que ya existen leyes que condenan estas conductas en forma específica y que hay ámbitos concretos en los cuales se desarrollan y abordan diversas problemáticas de la violencia y los acosos en todo sentido, por lo que se entiende como reiterativo o fuera de lugar lo planteado en tales términos. Previo a las consideraciones propias del debate, la Presidenta somete a votación su ingreso a tratamiento sobre tablas. El debate recrudece en mérito al objeto de su tratamiento y la oportunidad, por lo que se perciben dos posturas determinadas, una que propone el paso a comisión del proyecto impulsada por la presentante y la otra por la negativa de su tratamiento, resultando aprobado su pase a comisión de estudio por mayoría de 4 votos, 2 Unión por Córdoba, 1 Vecinalismo y 1 Cambiemos, a 2 por la negativa del espacio Cambiemos. Acto seguido y en uso de la palabra de la misma concejala, propone a sus pares el acompañamiento de un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal, perdón, que inculque en su respaldo el conocimiento acabado y formal de las áreas sujetas a procuración, su contenido, ejecución, uso de claves, cantidad de propiedades y o cuentas procuradas, cuentas bloqueadas, cantidad de procuradores, montos percibidos y planes de pago, entre otros, debiendo tal requisito de ciencia extensiva ante el Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMO. Conforme se desarrolla su contenido, se debate sobre los alcances y finalidad, quedando a resulta su envío al Departamento Ejecutivo Municipal por mayoría de 4 votos, a 2 por la contraria. Luego de ello, la Presidenta da por finalizada la sesión del día y la fecha, y siendo las 11:40 horas, se levanta la sesión, quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los ediles en el archivo de audio de este cuerpo legislativo. De conformidad, previa lectura y ratificación de sus términos, Los concejales firman al pie del acta en prueba de aceptación, la que fue dada en sala Poeta Lugones, entre piso sede del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, a los 28 días del mes de marzo de 2019. ¿Qué día, Julio? Tres más. El 363. El número es la 363. Si continúa, ¿no? Ah. No, simplemente le hice una pregunta al presidente porque era para ver si había venido el pedido de informes solicitadamente. No, y... Y se presentó el 4 de abril, igual ya me habías dicho. Considero menester que si ustedes van allá hoy en día, aprovechen la oportunidad, porque a mí ya una cosa que me excede. Esto, yo no sé los tiempos que tomará el Ejecutivo o qué le faltará para darle cumplimiento, pero... El pedido de informe ya está presentado. Sí, sí, quería preguntar la fecha. Yo tenía una copia de la... No, me diste la fecha. Ah, la fecha. Bueno, prosigo con el acta que... Acta número 364/2019. En Capilla del Monte, Departamento Punilla, Pedanía de Dolores, Provincia de Córdoba, 4 días del mes de abril de 2019, y siendo las 9:35 horas, se reúne en la sala de sesiones del Honorable Consejo Liberante de Capilla del Monte, para dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente a la fecha, los miembros del Cuerpo Legislativo Municipal, encabezados por la Presidente del Consejo Deliberante, concejal Adín de Irene Perla, Vicepresidente Primero, concejal Juan José Nieto, Vicepresidente Segundo, concejal María José Bandini, y los concejales Carlos Alberto Rosas, Hernán Federico Juárez y Marcelo Rodríguez, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día, a saber, 1. Lectura alta de sesión anterior, 2. Lectura de correspondencia, 3. Proyecto de ordenanza beneficio de exención de tasas de empleados municipales. Finalizado el izamiento de la enseña patria a cargo del concejal Juan José Nieto, la Presidenta, en uso de la palabra, efectúa la apertura de la sesión con la presencia de 6 concejales en el recinto deliberativo. Conforme el orden del día previsto y atento a la gran cantidad de vecinos existentes al recinto, se decide por unanimidad que la lectura del acta de la sesión anterior sea pospuesta su lectura hasta que haya culminado el tratamiento general previsto para el día y la fecha. Acto seguido, y atento a la presencia de los numerosos permisionarios de taxi remis, la Presidenta propone sean atendidos en primer orden, por lo que da lectura de nota de la jueza de falta municipal para conocimiento de los asistentes en relación al pedido que se solicitara respecto de la problemática planteada por el cobro diferenciado que realizara una agencia de remises de la localidad. Finalizada la lectura, se inicia el extenso debate en torno a la cuestión y reclaman los permisionarios por el contenido de la respuesta leída en un entorno, perdón, a un tópico que no fuera respondido debidamente en referencia a la actualización de la tarifa que todos los relojes deben tener, por cuanto la merma en el cobro también se debe a este factor que deducen no se ha tenido en cuenta en la respuesta. El debate instaurado focaliza varias cuestiones que hacen a la actividad diaria de los propios usuarios y también lo que concierne al servicio de transporte urbano de pasajeros y las ordenanzas que lo regulan, por cuanto aún existe una superposición o invasión en los recorridos de cada uno, y afirman que contra ello no se puede competir, ya que no hay un pie de igualdad en ningún sentido. Afirman también que los paseos públicos no están debidamente tarifados ni regulados. En otro orden de cosas, reclaman asimismo sobre las sanciones o apercibimientos que le pudieran caber a la agencia que no ha dado cumplimiento a la actualización de la tarifa y proponen que la misma opere por idéntico lapso de tiempo en el que ha incurrido en la omisión, ya que sostienen que el perjuicio ha sido durante todo ese periodo. Discurren las opiniones de los ediles reunidos y los permisionarios presentes y se especula con el envío de un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal a lo firme que se deje constancia efectiva si se han controlado los relojes y también si todas las agencias existentes lo hicieron y si alguno no lo realizó hasta la fecha, explique por qué motivo lo fue. Conforme da por concluido el debate la Presidenta, se adentra el Consejo al tratamiento de la correspondencia ingresada, comenzando con la invitación cursada por los miembros de la Junta Municipal de Historia y Geografía, por la cual se invita a asistir a los ediles a la reproducción de la película Hipólito, prevista para el día 5 de abril a las 18:30 horas en la sala del Cine Teatro Enrique Muño, con entrada libre y gratuita. A continuación se presenta lectura, un pedido efectuado por el señor Claudio Moyano en su carácter de director del Museo de Capilla del Monte respecto de la declaración de patrimonio histórico de la casona ubicada en la calle Gobernador Pedro J. Frías número 57, construida entre 1900 y 1915, propiedad de la familia Borgonovo, hoy de los señores Andrea Millán y Hernán Adolfo Doering, bisnieto del primer presidente comunal don Adolfo Doering. Luego de la exposición del solicitante y el análisis efectuado, el proyecto referido es pasado a estudio de comisión por unanimidad. Seguidamente, ante la presencia de los señores delegados sindicales regionales del municipio, la presidenta inquiere sobre el motivo de su presencia, aclarando que ello se debe a la presentación de una nota que efectuaran días atrás en correlato con otras presentaciones que efectuaran del mismo tenor durante el transcurso del año 2018 en justificación del pedido que en todas se efectuara y que comprende un reclamo de carácter solidario por parte de todos los empleados que perciben los beneficios por los que el sindicato brega sin ninguna distinción, poniendo de relieve los textos de las leyes 14.250, artículo 9, y 23.551, artículo 37, inciso A. Conforme avanza la exposición de los asistentes, se involucran en la misma el asesor letrado y el secretario, por cuanto ambos tienen conocimiento de los hechos, de las situaciones planteadas y su resolución al respecto, que se diera en el marco de una sesión en la que el propio Consejo Deliberante fijó su postura previa solicitud de dictamen fundado del asesor letrado. Una vez finalizado el debate, el Consejo pasa a un cuarto intermedio. Conforme continúa la sesión, hace uso de la palabra el titular de la agencia Remises, que ha sido objeto de reclamo, y en su descargo sostiene que no puede incrementar la tarifa conforme se ha fijado, ya que tiene choferes a su cargo que trabajan a porcentaje de la recaudación, y si las otras agencias o particulares se toman el derecho de cobrar menos de lo que la tarifa prevé, él no lo puede hacer porque sus choferes no lo aceptarían y él mismo se vería perjudicado. Seguidamente se da lectura de nota remitida por el presidente del Tribunal de Cuentas, donde expone y explica sobre las instancias y pretensiones expuestas en sendas notas que fueron leídas en la sesión anterior y que fueron remitidas por el tribuno Alejandro Arenas Díez con motivo del acuso de mora en la entrega de la documental solicitada a su propio órgano de gobierno y que por ello estaría en instancias de acudir a la justicia en presentación del reclamo. Luego de ello se da lectura de nota de la Asamblea de Artistas por una Cultura Popular, quienes pretenden se efectúe una reconsideración de los términos y alcance de la Ordenanza 2397-19 que regula la ocupación y distribución de los llamados artistas callejeros en el ámbito de la localidad, adjuntando tales efectos a escrito indicativo y explicativo del objeto de la reconsideración misma, aludiendo los artículos 3, 6 y 6, la liberación del uso del semáforo de calle Salta y Ruta 38, y también se agregue, como espacio recreativo, la Diagonal Buenos Aires como alternativa para el uso del arte callejero. El reclamo en su texto completo es pasado a estudio de comisión por unanimidad. Finalmente, y ya habiéndose agotado la correspondencia ingresada, el cuerpo aborda la tratativa del proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal y que refiere al beneficio de exención de tasas para los empleados municipales. En la instancia procede a su lectura la concejala María José Bandini, que revela los extremos y alcances pretendidos, aludiendo en la instancia a la Presidenta por cuanto afirma no entender la coyuntura misma expuesta por el propio Departamento Ejecutivo respecto a las becas y sus montos máximos, la necesidad de procurar el cobro de las deudas municipales y por otro lado el otorgamiento de semejante beneficio a los empleados municipales en un momento tan delicado y de extrema sensibilidad y que si ello no está ligado en forma directa a un hecho político. En uso de la palabra, los propios delegados sindicales, y conforme lo exponen a continuación, manifiestan que la presentación del proyecto no deviene en un hecho de carácter político partidario o bien relacionado a las próximas elecciones municipales, sino que es algo por lo que han bregado, insistiendo ante las autoridades para poner en un pie de igualdad a todos los empleados. Continúa el debate y las exposiciones al respecto, porque atento a lo expresado en los considerandos del mismo texto, el proyecto se analiza y resuelve solicitar al Departamento Ejecutivo el envío de informe y análisis económico contable eludido para con ello efectuar un análisis en el mismo cuerpo legislativo de previo a tomar una decisión final, por lo que luego de todas las exposiciones efectuadas por los concejales, la Presidenta solicita ante sus pares que el proyecto sea pasado a comisión para su estudio y determinación de sus alcances hasta después del acto eleccionario que se llevará a cabo el próximo domingo 14 de abril de 2019. En tal instancia, y conforme continúe discurriendo el tratamiento del proyecto, la concejala María José Bandini estima la necesidad de aportar algunos cambios en cuanto a los beneficios propuestos en el texto y que serán analizados en su estudio de comisión, pero deja entrever que si algún empleado tuviera más de una propiedad, por las razones que fuere, el beneficio solo alcanzará a una de ellas y no será extensiva a todas en su conjunto. Y en uso de la palabra nuevamente la concejala Bandini, y luego de concluir el debate, expone sobre la reformulación del proyecto que ella misma presentara en la sesión anterior y que fuera pasado estudio de comisión, a los efectos de realizar una nueva presentación abordando y exponiendo en otros términos el objeto de tratativa que el mismo contiene, para que sea reconsiderado su tratamiento en la comisión respectiva cuando merite la oportunidad, dejando copia del mismo en la instancia a todos los ediles. No habiendo más temas para su tratamiento o debate, la Presidenta finaliza la sesión ordinaria del día y la fecha, siendo las 13:25 horas se levanta la sesión, quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los concejales, vecinos y delegados sindicales en archivo de audio de este Consejo Deliberante. De conformidad, previa lectura y ratificación de sus términos, los concejales presentes firman al pie del acta en prueba de aceptación de la misma, la que fue dada en sala Poeta Lugones, entrepiso, ser honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte a los 4 días del mes de abril de 2019. ¿Voy con la otra? Sí. Acta número 365/2019. En Capilla del Monte, Departamento Punilla, Pedernal de Lores, Provincia de Córdoba, a 11 días del mes de abril de 2019, siendo las 9:40 horas, se reúne en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte para dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente a la fecha. Los miembros del Cuerpo Legislativo Municipal, encabezados por la Presidenta del Consejo Deliberante, concejala Dina Irene Perla, Vicepresidente primero, concejal Juan José Nieto, Vicepresidente segundo, concejala María José Bandini y el concejal Hernán Federico Juárez, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente orden del día, a saber, 1. Lectura de acta sesión anterior, 2. Lectura de correspondencia, 3. Proyecto de ordenanza entrega en comodato predio municipal por uso deportivo al centro vecinal de barrio Las Gemelas para la escuela del Club Social Uritorco Rugby Club, 4. Dación en pago de bienes muebles. Finalizado el elizamiento de la enseña patria a cargo del concejal Hernán Juárez, la Presidenta, en uso de la palabra, efectúa la apertura de la sesión con la presencia de 4 concejales en el recinto deliberativo. Atento al orden del día previsto para la sesión, se decide por unanimidad que la lectura del acta de la sesión anterior será pospuesta en su lectura hasta la culminación del tratamiento previsto para el orden del día y la fecha. Conforme se inicia la sesión y ya habiendo dispuesto la consecución del orden para el tratamiento del día, estando presentes los miembros del Uritorco Rugby Club, se le otorga la palabra al señor Gonzalo Larraona, miembro de la agrupación deportiva, a los fines que hubiere lugar y que exponga conforme el proyecto ingresado que propone el otorgamiento de un espacio verde asignado al dominio público para que sea entregado en comodato por 10 años para su uso como campo deportivo. A tales efectos, revela la necesidad de contar con un espacio propio y no depender del cronograma de participaciones que realiza el club de fútbol local, por cuanto los días y horarios se entrecruzan y por ello no siempre pueden disponer de un sitio adecuado para sus actividades propias del deporte que practican, con mucha participación de jóvenes y niños que lo disfrutan. En virtud de lo expuesto, la Presidenta propone proceder a la lectura del proyecto de ordenanza enviado en la voz de la concejala María José Bandini, y luego, conforme lo expuesto y atento a los antecedentes sobrantes en expediente número 3056/19 y que fuera confeccionado a tales efectos, se evalúa la viabilidad de su autorización o pase a comisión para estudio, lo que en definitiva y luego de las alocuciones de los concejales reunidos, prospera por unanimidad con la premisa de solicitar al área de catastro municipal se informe sobre los antecedentes del citado previo de previo a tomar una decisión definitiva. Luego de ello, la Presidenta requiere el pase en cuarto intermedio, el que una vez finalizado retoma el curso del tratamiento previsto. Así las cosas, prosigue la sesión con la correspondencia ingresada y por ello se otorga la palabra a los representantes de los permisionarios de taxi y remis de la localidad quienes adocen sufrir una situación de desigualdad ante la ley respecto de una agencia permisionaria que no ha dado cumplimiento a la actualización y corrección de los relojes que emiten los tickets de viaje, y con ello se genera una suerte de competencia desleal entre los mismos permisionarios, por cuanto se explota una circunstancia anómala que, a su juicio y entender, el Departamento Ejecutivo Municipal tiene conocimiento y no lo ha resuelto aún, por cuanto han impetrado una denuncia penal ante la Fiscalía en la ciudad de Cojín, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes y se determine en su caso la comisión de ilícito. Luego de la lectura y extensa exposición por parte de la representante y de algunos de los permisionarios presentes en el recinto, el cuerpo reunido decide por unanimidad remitir pedido de informe al Departamento Ejecutivo a los fines de recabar las instancias necesarias para la determinación de las afirmaciones y reclamos que han sido expuestos en relación directa a la queja presentada por los permisionarios en contra de la agencia referida. En uso de la palabra, la Presidenta da curso de un proyecto ingresado sobre tablas que refiere a la modificación de la Ordenanza 2166-09 en su artículo 3, inciso F, a los fines de proceder a consignar la obligatoriedad de la actualización de todos los relojes emisores de tickets una vez que la tarifa sea reparada o aumentada, y la prohibición expresa de rebajar los montos de la tarifa conforme lo marcado por el reloj que emite los tickets para los pasajeros. Luego de la lectura, somete a votación su tratamiento y posterior aprobación por parte de los concejales reunidos, que resulta su aprobación por unanimidad de los ediles presentes por 4 votos a favor. A continuación se da tratamiento el último punto del orden del día, que a pedido de la Presidente da lectura a la concejala María José Bandini, que luego de ello y en la instancia del debate mismo se especula sobre cómo se registraría su ingreso como bien patrimonial, dado que aún no se ha tomado conocimiento lo expuesto por el Tribunal Arenas 10 en cuanto a la actualización de los bienes muebles obrantes en un registro o archivo, por lo que una vez determinado su ingreso en el mismo texto de la resolución, se aprueba por unanimidad de los concejales la aceptación de la dación en pago propuesta por el oferente. Ya tratado el último punto, la concejala María José Bandini presenta proyectos de su autoría que releva la necesidad, atento a la proximidad de las elecciones municipales, de conocer cuáles son las medidas tomadas o adoptadas por el Departamento Ejecutivo en torno a los habitantes de la localidad que por distintas razones o cuestiones no están viviendo de forma permanente aquí, pero que deben sufragar en la localidad conforme el domicilio de su documento. En tal sentido, y luego de la lectura y el debate suscitado en torno a la cuestión planteada, se determina que ello debiera ser objeto de responde por parte del Departamento Ejecutivo conforme lo previsto y aprobado por los apoderados legales de cada agrupación política en el marco de la contienda electoral próxima a realizarse en la localidad, y que será en mérito al acuerdo redactado por ante la autoridad en materia electoral de la ciudad en la persona del señor juez de paz. Luego de ello, y una vez agotado el debate y determinadas las diligencias a realizarse, la Presidenta finaliza la sesión ordinaria del día y la fecha, y siendo las 12:25 horas, se levanta la sesión quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los concejales y visitantes en archivo de audio de este Consejo Deliberante. De conformidad al transcripto, previa lectura y ratificación de sus términos, los concejales presentes firman al pie del acta, en prueba de aceptación de la misma, la que fue dada en sala Poeta Lugones, entre pisos en honor del Consejo Deliberante a los 11 días del mes de abril de 2019. Pues mira, ¿sí? ahí donde dicen de si el municipio iba a pagar los pasajes, lo presentó Pichu, no yo. A ver. Sí, dice la autoridad de María José. Ah, perdón, ya lo cambio. Juan José Nieto lo trajo. Entonces el concejal. Perdón, ya lo subsano. Bien. Listo entonces. El concejal José Nieto presenta el proyecto de su autoría que releva necesidad. Listo, ya está arreglado. Bueno, la última acta que queda. Acta número 366/2019. En Capilla del Monte, Departamento Punilla, Peñarol, Provincia de Córdoba, 25 días del mes de abril de 2019, siendo las 9:35 horas, se reúne en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte para dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente a la fecha, los miembros del cuerpo legislativo municipal encabezados por la Presidenta del Consejo Deliberante, concejala Dina Irene Perla, Vicepresidente Primero, concejal Juan José Nieto, Vicepresidente Segundo, concejala María José Bandini, concejala María Gabriela Negri, los concejales Hernán Federico Juárez, Carlos Alberto Rosas y Marcelo Rodríguez, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día, a saber. Perdón, el concejal Juárez la sesión pasada no estuvo. Uno, lectura de anteriores. Dos, lectura de correspondencia. Tres, proyecto de ordenanza, prórroga de ordenanza 2909/18, status quo. 4. Proyecto de ordenanza, sesión de derechos y acciones sobre el lote 9, manzana oficial 14, el señor Antonio E. Díaz. 5. Proyecto de ordenanza y emisión de pago, tasa a la propiedad y hemos al inmueble donado a la asociación Almitas. Finalizó el examen de la enseña patria a cargo de la concejala María Gabriela Negri. La Presidenta, en uso de la palabra, efectúa la apertura de la sesión con la presencia de 6 concejales del recinto deliberativo. Conforme a la asistencia de numerosos vecinos, la Presidenta propone alterar el curso de la sesión, solicitándoles en instancia a los asistentes que en ocasión de su alocución sean breves en las exposiciones. De mérito a ello y en virtud de haber correspondencia ingresada respecto de asuntos que están en comisión, se inicia la sesión con el tratamiento del proyecto de comodato de fracción de terreno para uso del Club Social Uritorco Rugby Club. Se da lectura de la documental ingresada y se inicia debate en torno a lo que ella refiere e inculca como antecedente catastral. Luego de las explicaciones y consideraciones vertidas en la sesión, y ya habiendo quedado fehacientemente acreditado que la fracción de terreno pertenece al dominio público, municipalidad, según los sobrados y constancias del expediente 3056/19, conforme a la creación del propio loteo, por unanimidad se decide sacarlo de su estado de comisión y se le otorga tratamiento a ello, culminando el acto cuando es propuesto su votación nominal, quedando en definitiva aprobado por unanimidad de los concejales presentes por 6 votos a favor. Acto seguido, la Presidenta da tratamiento al punto cuarto del orden del día, estando presente en el recinto los beneficiarios del proyecto referido. A tal fin, otorga la palabra al señor Díaz a los fines de mayor abundamiento y explicación sobre las cuestiones inherentes, para luego de ello instar a sus pares que sea tratado en despacho de comisión y con la documental recabada al respecto, por lo que se aprueba por unanimidad el paso a comisión para su posterior análisis. En la continuidad de la sesión, y estando presentes los miembros del Sindicato de Empleados Municipales, requieren ser el proyecto presentado oportunamente que propone los descuentos en las tasas municipales y servicios de agua provisto por EMOS para los empleados de ambas reparticiones. En tal instancia se les informa que dicho proyecto no ha sido tratado en virtud que la documental solicitada aún no ha llegado. Seguidamente da lectura de correspondencia presentada por el señor Armando Collado, quien refiere a los antecedentes administrativos presentados ante el Departamento Ejecutivo y la Secretaría de Planeamiento en reclamo a lo que entiende es un perjuicio para su propiedad en relación a una construcción que se lleva a cabo en derredor de la suya en los predios del barrio Villa Cielo. En la misma expone y enumera la cantidad de notas, informes y reclamos presentados ante el municipio en las oficinas correspondientes, sin que hasta la fecha se le haya dado respuesta la respuesta esperada por la autoridad de aplicación. En virtud de ello, y luego de escuchar a los vecinos y autoridades del centro vecinal, el Consejo propone por unanimidad sean convocados para la próxima reunión de comisión del día martes 30 de abril de 2019 el señor Secretario de Planeamiento, la señora Secretaria de Ambiente y los miembros de la Comisión de Planeamiento Urbano, a los fines de mantener una reunión informativa y aclarativa de los tópicos allí expresados por el vecino en torno a lo que presupone una flagrante violación de los estamentos constructivos para la zona. Seguidamente se hacen presente personal componente de cooperativas que prestan servicios en la municipalidad, aduciendo que han sufrido distractos esos en las relaciones laborales que mantenían sin mediar causal alguna. Perdón. A tal fin expresan que hace algunos años varios de ellos prestan servicios y que en derredor de ellos también hay madres que necesitan del sustento y que jamás se les dio indicio alguno que refiriera al cambio ese de relación de trabajo, por lo que esto los sorprende y también los deja al descubierto porque no han podido tomar las previsiones del caso ni propender a la búsqueda de una sustitución. En torno de la reunión mantenida especulan los ediles reunidos sobre algunas alternativas en torno a la viabilidad de lo planteado. y el concejal Juan José Nieto proponen en la instancia a sus pares la posibilidad de mantener una reunión con el señor intendente a los fines de mantener una entrevista informativa y aclaratoria de los extremos expresados en el recinto, hecho este por el que se resuelve en forma unánime, invitarlo cordialmente para el próximo jueves a la sesión ordinaria que se llevará a cabo el día 2 de mayo de 2019. Seguidamente el cuerpo pasa a un cuarto intermedio, que una vez concluido se prosigue con el curso de la sesión de tratamiento del punto tercero, que inculca el proyecto de ordenanza de inculca el proyecto de prórroga de la ordenanza 2909/2018 que prevé el status quo. A tal fin procede a dar lectura previamente el secretario de nota remitida por el Departamento Ejecutivo respecto de ciertas cuestiones administrativas que deberían llevarse a cabo en torno al vencimiento de la medida adoptada por la ordenanza 2909/18, las consecuencias derivadas de ello y la necesidad de la convocatoria de las nuevas autoridades electas recientemente. Luego de ello, la Presidenta procede a dar lectura del proyecto a realizar o extender hasta el día 12 de diciembre de 2019 a una nueva prórroga del status quo dictado oportunamente, entendiendo la necesidad de legislar sobre algo de semejante importancia y trascendencia en la localidad, habida cuenta del tiempo necesario para obtener los antecedentes que fueran menester y permitan obtener la legislación que permita zanjar los intereses en pugna. Los concejales a su turno se expresan sobre el particular para luego ser convocados a sufragar en mérito al debate mantenido y los fundamentos expresados, resultando finalmente aprobado por mayoría de 5 votos a favor y 1 por la contraria del concejal Carlos Rosas. Finalmente el cuerpo se aboca al tratamiento del último punto del orden del día, que corresponde al proyecto de ordenanza para la exhibición de pago de la tasa a la propiedad y hemos del inmueble donado a la Asociación Almitas, que he leído íntegramente en la voz de la concejala María José Bandín. Una vez finalizado, se abre el debate entre los concejales y revelan sobre la importante y desinteresada labor llevada a cabo por la asociación referida en pos del control de natalidad y cuidado de las mascotas en general. Llamados a votar al respecto, el proyecto es aprobado por unanimidad de los concejales presentes por 6 votos a favor. Luego de ello, la Presidenta solicita la anuencia de sus pares en torno a un proyecto que desea presentar, hecho que es aprobado por unanimidad, por lo que luego de la lectura completa del mismo para conocimiento e información de sus pares. Una vez finalizado, se debate sobre la necesidad del informe económico y contable que aludiera el DEN en ocasión de remitir el proyecto por el que los delegados sindicales se han hecho presente hoy y por ello el Consejo Reunido decide por unanimidad solicitarlo mediante resolución fundada. Ya tengo la lengua. Como colofón de la sesión, la Presidenta da lectura de nota ingresada por el colectivo de UNA, quienes solicitan mediante pronto despacho, sea atendida la solicitud remitida y se les provee de la información allí requerida y que refiere a excepciones que pudiera haber hecho o hiciera el cuerpo legislativo sobre construcciones o subdivisiones de planos por vía excepcional. Luego de ello, la Presidenta da por finalizada la sesión del día y siendo las 12:20 horas se levanta la sesión quedando las alocuciones y expresiones vertidas por los concejales y visitantes en el archivo de audio de este Consejo Deliberante. De conformidad al transcripto, previa lectura y ratificación de sus términos, los concejales firman al pie del acta en prueba de aceptación de la misma, la que fue dada en sala poeta Lugones, entre piso, sede honorable del Consejo Deliberante de Capilla del Monte a los 25 días del mes de abril de 2019. No hay más acta. Gracias, señor presidente. Faltó la presencia de Moyano por el gusto de Eva. La nota que se leyó de Moyano por el gusto de Eva. Ah, fue antes de que vinieran los chicos de la cooperativa. Ahí la nota. Bueno, vamos a proseguir la sesión. ¿Algún concejal tiene algo para expresar? Perdón, Julio, a propósito de lo que dice la señora Nasterson, también hace mención que estuvo presente la Secretaría de Cultura y que dijo que la donación del busto... Sí, en realidad ella después trajo una documental que la apunté ahí. Por eso digo, para que completemos el... lo que había presentado, claro. Bueno, ya lo voy a agregar entonces. Gracias, presidente. No, por favor. ¿Algún concejal? ¿Algo para agregar? No. Bueno, entonces tenemos, si los concejales me permiten, está la señora Carmen Núñez, que tiene algo para expresar y la vamos a escuchar, a la vecina. Sí, ¿me tengo que parar? No, tranquila. No, yo vengo como siempre por ruidos molestos, ya desde la época de que el concejal Marcelo Rodríguez estaba en el centro comercial, venía por el parque y ahora vengo por el predio del patio cervecero, por la fábrica, y bueno, la calecita, y en este caso no hubo este verano, gracias a Dios, los tambores en la plaza, no sé cuál fue la causa, pero, o sea, yo estoy rodeada, y los vecinos también están rodeados por ruidos molestos. El patio cervecero yo tenía entendido que fue autorizado por el señor secretario de gobierno y por el señor intendente solamente sin haber mediado la intervención de los inspectores de bromatología, los inspectores de todo lo que corresponde a inspectoría, de la habilitación de esos predios en su momento, en noviembre creo que fue, o diciembre, simplemente fue autorizado por la firma del ejecutivo. No me dio ninguna intervención de los inspectores. Bueno, el convenio, o sea, lo que a mí me habían dicho, ¿no?, que era hasta las 10 de la noche, música en vivo, después ya bajaban la música, era todo muy tranqui, iban a estar hasta las 3 de la mañana. Obviamente, a la gente no se le puede poner una cinta adhesiva en la boca para que no se ría, para que no grite, para que estando en un lugar abierto. La música bastante fuerte también cuando salía la música en vivo. Me vinieron a ver gente de la calle Córdoba que por favor hiciéramos algo, porque cuando tocaba la música en vivo, que era enfrente a la plaza y adelante del predio, claro, toda la música iba para el lado de la calle Córdoba. Dice, no podemos ver tele, no podemos escuchar. Ver sí, pero escuchar no podemos, tenemos que estar encerrados porque no nos deja el sonido de la música. Claro, cualquiera de nosotros puede constatar de que cuando hay un evento en vivo, la música es muy fuerte y hace como un pasaje ese terreno, ¿viste? Y va, y se escuchaba. Una vuelta mi hijo estaba en la terminal de ómnibus y me dice, se escuchaba como si estuviéramos ahí enfrente al ruido. Bueno, eso era hasta las 10, 11 de la noche. El primer día me dijeron pasar un poquito más, estuvieron 2 de la mañana. Sí, yo te iba a decir, porque recibí unos WhatsApp tuyos de las 2, 2 menos cuarto. Bueno, yo les mandé a muchos de ustedes, les mandaba los WhatsApp de los que tenía el teléfono. El tema de los ruidos. Sí, era, o sea, yo les mandaba a Hugo para ver si podía hacer algo, y bueno, los reenviaba a todos, copiaba y se les mandaba a todos los que podía. Pero realmente es terrible. La fábrica, bueno, La fábrica es terrible también, aparte del sonido que hay cuando hacen eventos, y perdón Hernán, que yo sé que vos vas a hacer el 18. Yo no tengo nada que ver con la fábrica, no. Yo le alquilo salón, no. Claro, el dueño es otro y tiene la habilitación. Pero hago la fiesta ahí porque la fábrica tiene habilitación, o sea, tiene habilitación, claro, municipal. Pero después yo, la verdad que... La habilitación de ruidos molestos no la tiene, porque ahí me dijo García, creo que estaba antes en Ambiente, ¿se acuerdan? Que después tuvo un tiempo acá. Estaba en, ¿cómo se llama? En Seguridad e Higiene. Claro. Me dijeron que él me dijo que tenía que tener una insonorización. Los lugares que tienen, que hacen eventos, ese tipo de cosas. Bueno, la insonorización del predio del patio cervecero. ¡Oh, Dios mío! no existe, porque con media sombra no existe. Aparte está al aire libre, imposible, claro, no se puede hacer nada. Al aire libre, viste, y todo. Y nosotros decíamos, viste que hubo vientos fuertes en el medio. Vos comés un sándwich de, no sé, de pasto, un sándwich de arena, porque ¿cómo comés algo ahí, en un lugar abierto, viste, que tiene una... O sea, tiene pasto nada más y con el semejante viento que corre por ese callejón, porque es en todo, como todos los lugares que están abiertos, así, pero eso es aparte. Eso es cuestión de bromatología o no sé de qué. A lo que yo voy es que la fábrica, por ejemplo, no tiene insonorización. Está sentada sobre mi pared, que es de 15, y el techo de chapa, que se conecta con... No está cerrado el lugar donde se hacen las fiestas. Está conectado con donde están las de copa. La de copa. Todas esas paredes de mi casa, los chicos que adquieren departamento y que trabajan, no duermen. En la noche que hay eventos, no duermen. Pero yo lo que vengo a solicitar es que ustedes pidan al Ejecutivo o a quien corresponda que les envíen los certificados de insonorización que están en las ordenanzas de ruidos molestos. Si está hecho, si están los certificados como corresponde, bueno, me tendré que callar la boca y los ruidos los seguiré escuchando como siempre. Pero creo que no corresponde. Si ustedes quieren, yo el otro jueves vengo con todos los vecinos que están sufriendo este problema de la fábrica y del patio cervecero. Vengo con ellos para que los conozcan, para si hace falta presentar una nota, presentamos una nota firmada por todos. Pero por favor, hagan algo. No podemos seguir viviendo así. Sí, dime, perdón. No, quería preguntarte, Carmen, si presentaste una nota al Ejecutivo. Yo presenté una nota sobre el patio cervecero al Ejecutivo. No me acuerdo si fue en diciembre o en enero. ¿A vos te contestaron? Bueno, a mí tampoco. A mí no me contestaron. Nunca. Y yo sé, de buena fuente, que el Ejecutivo dijo, no, dice, lo que pasa es que Carmen, como la echamos, está molesta. Entonces, por eso, el parque cervecero no molesta para nada. Ustedes son testigos de los audios y de las horas que yo he mandado los audios, ¿no? Y teniendo gente en la hostería, bueno, no, o sea... Carmen, perdón que te interrumpa. Sí, claro. ¿Y el tema de la calecita? Y la calecita, viste, también. O sea, en la misma musiquita todo el día, todos los días. No está tan fuerte, pero me molesta. Sí, como dije, el patio cervecero, la fábrica, la calecita y la música que ponen con los autitos, viste, y el globo inflable que tienen en la plaza. Perdón, o cuando hacen un evento en la plaza. No es para indagar tampoco, pero la calecita existió siempre. Ahora hubo un tiempo que no estuvo, claro, por una cuestión de cambio de dueño, calculo. Sí, sí, sí. Pero me da la sensación que no está tan alta en la hora de la noche. No, pero... o sea, yo dije... Pero, ¿viste? Pues yo dije, la calecita también cae en la calecita, porque suma todo. Tengo este lado del paseo de la fábrica, la calecita y la música de la plaza. ¿Quién está perdiendo a mi casa o el boliche? Yo, sí, a mí lo que me parece es que, voy a dar mi opinión, ¿no? Carmen, con todo respeto, primero que lo que vos planteas es lo que también se queja mucha gente, por ejemplo, cerca de tiempos. Sí, también. Tiempos, mucha gente se queja de tiempos. Lo que vos planteas es también lo que se queja mucha gente que vive alrededor de patio, de patio bar, y no de ahora, sino de años. De la entonces, techada. ¿Cómo? También se quejan de... Mucha gente se queja lo que pasa en la techada, porque por el ruido de los espectáculos que se hacen en la techada. Mucha gente también se ha quejado por lo que pasa en Viva Falucho, que estás ahí cerca, porque tiene el Hotel Cuntur al lado. Hacen espectáculos, practican con los tambores. Los otros días me paró una persona... porque la murga la están practicando en Balumba, en el Club Balumba, y también vecinos que viven alrededor del club no pueden vivir, les molesta el ruido. Entonces, digamos, lo que vos planteas, lo plantea mucha gente, A mucha gente le molesta el ruido, le molesta el sonido, le molesta la música. Pero también hay que entender que donde vos tenés la casa, tu casa particularmente, es en el centro, en el medio del centro. O sea que también te debería molestar el ruido de los autos cuando pasan, porque no, estás ahí enfrente. No, bueno. Ni los colectivos. Claro. No molestan. Pero hacen ruido también. Sí, hacen... supongo que sí, pero no molestan. Entonces, yo digo, acá lo que pasa es que habría que programar o reprogramar algo o replanificar algo que tiene que ver con una cuestión integral, porque digamos, porque con el mismo criterio, por ahí, no tengo nada que ver con la fábrica, ni yo simplemente le alquilo el salón y nada más. Pero suponte que le decía a la fábrica no puede trabajar más porque molesta a los vecinos de alrededor. Con el mismo criterio también habría que decirle al patio bar, no puede trabajar más usted porque molesta a los de alrededor. Con el mismo criterio habría que decirle al boliche, al tiempos. ¿Puedo terminar? Sí, sí. Entonces, a mí me parece que, primero, vivimos en una localidad turística. Segundo, la diversión forma parte de la buena salud de la gente. Tanto de los habitantes permanentes como también del turista, porque el turista viene y tiene ganas de encontrarse con algo que lo pueda divertir o que pueda pasar un buen momento, digamos. El tema de los paseos en el día está bueno, pero también en la noche buscan otra cosa, como pasa en todos los puntos turísticos, es decir, como pasa, como ofrece Carlos Paz, como ofrece La Falda, como ofrecen todos los puntos turísticos, una diversión. Y los jóvenes también necesitan un espacio donde, para divertirse, para interactuar con sus pares, para escuchar música. Y esto, lo que estoy diciendo, es lo que pasa en todo el pueblo, digamos. En Capilla del Monte, en La Cumbre, en Cruz del Eje, en La Falda, en todos los pueblos pasa esto. Entonces, a mí lo que me parece es que habría que replantear algunas situaciones por ahí. Yo tengo entendido que hay lugares que están cumpliendo con... cuestiones que hacen a la insonorización, ¿no? Hay otros que no. El lugar que cumple con la insonorización y que puedes frenar un poco el sonido, no lo va a frenar un 100%, pero puede frenar un poco el sonido, el vecino también se queja, no tan solo por la insonorización, sino por el estacionamiento. O sea que ahí ya tenemos otro problema más. Porque no puedes, porque le molesta el ruido, porque los autos estacionan en la vereda, que esto y que no puede salir de su casa. Entonces, digo, a mí me parece que una de las cuestiones que tiene que primar es un poco la tolerancia también, porque entender que estamos en un pueblo turístico, y más aún si vos tenés una casa en el centro, es lógico lo de los ruidos, porque estás en el centro. Primera cuestión. No. Segunda cuestión es que no podés insonorizar todo. ¿Cómo vamos a hacer para decirle a la señora del lado que está comiéndose una hamburguesa, cállese la boca? No, le podés decir. No se le puede poner una cinta. Claro, entonces no, los autos que pasan, a vos no te molestará, pero tal vez a otro vecino le dirá, bueno, pero todo esto ruido de autos y colectivo que pasa. Entonces, los que están en la plaza, que ponen el castillito en la plaza, okay, y ponen música. Para los chicos también se escucha el sonido. Y a algún otro vecino le molestará. Tal vez no a vos, pero a algún otro vecino le molestará. Entonces, con todo esto que estoy planteando, lo que quiero decir es que... Primero tiene que primar, me parece, que la tolerancia. Segundo, por ahí también tendría que verse un poco más el tema de los controles. Los inspectores por ahí hacen un control. Y yo creo que la solución definitiva es definir un espacio concreto en donde puedan estar todos los boliches y salones de fiesta. Es decir, que no estén en el centro, le definamos un lugar, siempre va a molestar a alguien, porque si vos decís, lo vamos a poner en el barrio de Aguas Azules, y bueno, el vecino, por más lejos que esté de la cuestión urbana, eso también habrá vecinos. Entonces, ¿cuál es la bueno, entonces cuál sería la solución? O sea, todos los boliches y todos los bares y todo. Es que vuelvo a repetirte, la insonorización no te va a dar el 100% de la solución. Aparte, vos sabés, ¿cómo insonorizar un patio cervecero? Pero ¿cómo insonorizar la calecita? No habilites la música, perdón. Antes de hablar de por ahí, de entenderlo, hay que recordar que hay que respetar las ordenanzas. Lo primero, si no respetamos las ordenanzas son muy claras, te dicen que al lado de hostería, hoteles, hospitales, clínica. No puede haber ningún lugar que haga ruido. ¿Y el patio entonces cómo tuvo habilitado? Hace 30 años que está el patio. Te estoy hablando... ¿Pero la hostería de Las Palmas? ¿Cuántos años le hace que estaba? ¿Está antes del patio? Pero más allá de la hostería, Marcelo. Pero vos del vecino... Esperá, no me interrumpa, déjame terminar. Vos tenés la ordenanza para cumplir. Está mal, no sirve, cuando se hizo en su momento. Pero hoy la que tenés vigente. Hoy no podés habilitar nada, por ejemplo, detrás, la fábrica, por nombrarla, si vos tenés una hostería pegada de pared por medio. Imaginá que, no me acuerdo cuántos metros son. 30 o 50. Eran 100 metros al principio. Cuando yo vine a hacer todo el reclamo por el parque que tenía al lado de casa, la bajaron a 30 metros. No importa. Yo la tengo a 5 centímetros. Está bien, no importa. Lo que yo te estoy diciendo es, si están en ordenanza, tenemos que hacerla cumplir. No. Vos me decís, che, pero está en otro lado. ¿Hay hostería? No. Bueno, le mostraron a un vecino particular. Bueno, ahí sí yo lo entiendo. Claro. ¿Por me entendés? Pero donde hay lugar, imagínate vos tenés un complejo cabañón hotel y pegado tenés un parque de diversiones o tenés un baile, un boliche, baile, llamalo, te querés matar. Se te va la gente. Se te va la gente. Bueno, hay que hacer. Te voy a dar un dato chiquito así. Mirá, pero vos fíjate cuenta que pasa en todos los lugares, porque Tiempos está a escasos metros de Casablanca, y Casablanca tiene hostel, tiene dormis. Pero y a la vuelta, al frente. Pero está más de 30 metros. 30 metros son sí, preguntaron a los vecinos enfrente. Sí, sí. A la mamá del Esteban. Claro. Preguntaron sí, a la mamá del Esteban. Al radio también, sí. A mí me contaron que hace poco era un boliche, entonces hace un mes ponerle atrás y una fiesta. ¿Sabes qué pasa, Gaby? No hay ordenanza que te lo prohíba. ¿Me explico lo que te quiero decir? Está bien, me va a decir, che, pero hay una casa particular. Yo lo entiendo, pero no hay nada que lo prohíba. En ese caso, puntual. A mí yo sostengo... Después sí, parece... el control con el decibelímetro, que se hace de noche, a ver por el ruido de la música. Se hace y está dentro de los decibelí, igual los vecinos protestan. Está bien, pero está dentro de lo que dice la ordenanza. Ahora, lo que no podemos decir nosotros, no, si la ordenanza está, pero bueno, hay que entender, no, hay que respetarla. Hay que modificarla, bueno, habrá que modificarla, pero no le podemos decir, no importa, total, no, porque la ordenanza está para cumplirse. No, tal cual, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero digo, en cuanto a pensar en una solución. Sí, por supuesto. Yo lo que hablaba es en cuanto a pensar en una solución. No me parece una utopía que. No. En Córdoba se ha hecho, se hizo. Se en el tiempo. Pasa que, bueno. No es una cosa que sea de un día para otro, lógicamente. Si me permite, yo quiero mencionar dos casos puntuales. Primero, cuando estaba el señor Chiqui Machado al frente de la gran aldea, le molestaba el señor de la gran aldea, se tuvo que ir de ahí. O se puede de ahí. Se fue a otro lado. A la fábrica. Recorriendo las calles este último tiempo, en la toma. Perdón, no te vi, sí. Te vi. ¿Por qué lo tuvo que hacer? Porque estaba la ordenanza, no le permitía claro. Que enfrente le hagas una peña. Porque imagínate que la gente se te va del hotel. ¿Por eso? No, creo que en realidad, en este caso puntual, y creo. Que como él no podía hacer en la vereda cortaba la calle porque no tenía espacio adentro. Claro, ese fue el problema de Chiqui, sí. No fue el problema ni del hotel, nada. Pero él se fue porque no podía hacer. El local era chico para lo que él pretendía hacer. No le podía pedir que sonorice la calle. La razón. No, además, el Corralito no lo podía hacer porque hay una boca ahí justo en la puerta y una boca de tormenta, digamos. Pero es un caso puntual, y digo creo porque tengo entendido que es así por comentarios nada más. Bueno, después recorriendo las calles, en la toma, una señora vendió su casa, estaba por irse, lamentablemente, porque hay un negocito en una esquina de la toma, no sé cómo se llama. Justo hacer. No, se llama Río Bar. Río Bar. Que te, bueno, es de la señora que tenía el tronco ahí en... ¿Qué? ¿Soy loco la noche vos? No. Mi abuela vive a 50 metros de su lugar. Tiene 86 años. Vivió toda su vida en esa casa. Los padres de ella vivieron en esa casa. Los abuelos de ella vivieron en esa casa. Y a 30 metros, 40 metros... hay momentos en el verano que hasta cortaban la calle. No se podía pasar. ¿Sí? Tenían que dar vuelta los taxis. Bueno, pero... Y eso que la abuela de la nano es la que se queja. Se la aguanta porque dice, bueno, verano, Hay porque las ramas cortan igual. Claro. Dentro de todo, lo molesto, porque es molesto, a pero las a ver, dos cortan. Pero a ver, también es, fíjate vos, yo no puedo hacer nada. Enfrente de mi casa, hay perros que ladran la noche, los tienen sueltos, y a mí se fue una cabaña en verano. Porque de verdad, los tiene a ver. Te vuelven loca. Pero no es que ladran uno. Cada cosa, un mosquito, ladra un perro, ladran. Claro, y va uno. A ver, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Duerme de día. No puedo hacer nada. El perro se conforma, duerme de día. Me dice, la verdad, es un infierno esto, me dice. Yo tengo 5 perros y hay uno que aúlla, no sé por qué, y se sientan los 5. Claro. Y me levanto, yo ando toda la noche por mi hijo, porque capaz que si estoy dormida ni los escucho, pero como a gritarles que se callen porque no le están ladrando nada. Y se la primer, pero fue la primera vez, nunca me pasó. De la ciudad y se pero ahí, confiar, ahora, yo pregunto. A mí me gustaría que me conteste alguien si saben si a ese boliche que usted dice, que está ahí en esa esquina, ¿alguien lo habilitó? Sí, tiene habilitación. Y sí, si no, no puede ser. Pero lo habilitaron. Pero como digo, acá pasa lo siguiente. Perdónenme que yo, en esto, no soy intolerante, pero quiero explicaciones. Porque acá pasa lo siguiente. No es posible que porque como no se puede, lo dejamos. No se puede, lo dejamos. Porque fulano, porque esto... No. Hay ordenanzas y hay que hacerlas cumplir. Yo salgo de la clínica con mi madre, me paro en un kiosco a buscarle un Gatorade ahí al frente del reloj, ese kiosquito. Drastro. Bueno, ahí había una mesa con menores tomando alcohol, al lado había un muchachito con una bandeja de música, poniendo música. Entro y le digo, ¿quién autorizó esto? Porque no imagino que haya alguien haya autorizado que pongan una bandeja de música en un kiosco. No me contestó y me puso mala cara. Bien, le digo, dame un spray. Por favor, dame un spray. ¿Cuánto vale? 100 pesos. ¿Cómo 100 pesos un spray de un litro y medio? Le digo. ¿En qué país vivís? Le digo, que escúchame. Él dice, pero no me dejás vivir. No me deja vivir, dice, tuvimos una mala temporada, dice, y vos sos parte de esta gestión. No, señor, le digo. Que no me deja vivir. ¿Qué culpa tengo yo que fue una mala temporada? Que soy parte de esta gestión cuando estoy tratando de hacerlo mejor para poner las cosas en orden. Le digo, tenés 3 menores tomando alcohol y un tipo poniendo música. Entonces, esas cosas... ¿La vamos a seguir permitiendo y obviándolas porque no tenemos una ordenanza, porque esto, porque aquello no? Las ordenanzas están. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Siempre caemos en lo mismo. Dina, perdón. Es ley nacional, me parece, la de la bebida alcohólica, ¿no, Julio? ¿A menores? ¿A menores de 18 años? Y hay una expresamente hay una ley provincial. Sí. Una ley nacional provincial que no solamente tiene que intervenir. Hay nacional provincial y ordenanza. Sí, por eso, de todo. No. Sí, la mitad de la yo comprendo lo que puedo decir y además lo conozco. Sé que esto es parte del gran desorden que existe en nuestra comunidad, que no es de hace un año, ni de 2, ni de 3. Esto es un desorden que se vino y de la anomia en la población, de la falta de respeto por las normas vigentes. Es muy difícil restablecer el orden, pero hay que hacerlo progresivamente. Pero eso solamente se puede hacer sin prisa, pero sin pausa, y con una decisión política que trascienda al gobierno de turno. Porque si no, avanzás un paso y retrocedes dos. Y... lamentablemente, por ejemplo, yo sé lo que vos decís, hay gente que se habilita para una cosa y después hace lo que quiere. Para lo cual vos tenés que tener. ¿Los menores? No, no me lo digas. No me lo digas a mí porque yo. Digo lo que te quieres llamar. Yo puse los 90 días que estuve estricto cumplimiento a la venta de alcohol. A menores, y te voy a decir más, contraviniendo, hice algo que no debiera. Contraviniendo la ordenanza, les extendí una hora más de venta al público del alcohol. No hasta las 10, sino hasta las 11 en el verano. Pero a partir de las 11, los kioscos del centro no podían vender alcohol. Durante 90 días me putearon en todos los días. Hasta las 12 de la noche, amor. No, decía hasta las 10. A lo mejor después se modificó. Porque fue un reclamo que me hicieron los inspectores. Es muy difícil. Me putearon en todos los idiomas. ¿Qué pasó? Lo hicimos 90 días. Después otra vez se relajó. Sí. No provocás un cambio si no sostenés una cosa con mano firme. No estoy diciendo dura, firme. Es decir, cumpliendo la ordenanza, no. ¿Me entendés lo que te digo? Pero vos sabés, perdón, Gaby. Y en relación al tema de... yo comparto la idea de Hernán. Creo que una cosa es cuando se habilitaba un boliche cuando esto tenía 5.000 habitantes. Creo que también estaban mal habilitados, porque si tenía una hostería pegada, nunca lo debiste habilitar, pero ponele. Sucedió, ya está. O no había ordenanza, como ya o a lo mejor. O a lo mejor. La realidad era otra. Capaz que salían a las 3 de la mañana. Exactamente. No era la previa hasta las 7. Ahora son las 7, las 8 de la mañana y parece. Entonces la realidad cambió. La previa. Por eso, la previa. Las previas son hasta las 3 de la mañana. Y encima está de moda el. Y lo digo porque lo padezco. Yo no voy a hacer un problema. Yo no voy a hacer un problema al patio. Pero mi casa es mucho anterior al patio. Si era la. Fue la primera casa que hubo en la manzana. Y bueno, yo no le voy a hacer un problema al patio, ni por el patio, ni por los chicos que disfrutan del patio. Pero a mí no me hablen de algo que yo no sé. Porque yo en verano duermo encerrada con el aire acondicionado y no se puede escuchar la tele tampoco. Bueno, entonces, no estoy hablando de algo que no sé. Son 40 días. Pero por supuesto, y además, sí es verdad. Vos me preguntás, yo habilitaría hoy un lugar donde, si no está con los resguardos, al lado de un complejo de cabañas, no, señor. No, porque por un lado estoy promocionando, quiero estimular a que los nuestros inviertan, y por el otro lo desestimulo. A ver, ¿cómo es el tema? Ahora, vuelvo a decir, yo coincido con Hernán, yo creo que a futuro hay que planificar una zona que esté destinada para eso. Y lo que vos decís, Dina, lo único que se puede hacer es los controles. Mira, este es el punto, lo que era punto cero y que ahora... Río Bar. Esos 90 días que yo estuve, todos los fines de semana iban de control. Desde el día jueves, porque después arrancaban los jueves. Los jueves arrancaban. Entre el septiembre del 2017 y la fecha, ha cambiado, creo, 3 dueños. Y te voy a decir más. ¿Qué le vas a decir? Yo como decime ahora, ¿qué le vas a decir a este tipo? Y siempre con el mismo problema. Si no funciona el lugar. Le han encontrado la vuelta por ese lado, por eso cambia los dueños. Le han encontrado la vuelta por ese lado. Son 2 meses. El chico que lo tiene ahora es el mismo que tiene en hostel en Casa Latina. Sí, es una persona muy amable. Se puede hablar muy bien. Yo he tenido oportunidad, no soy habitué del lugar, fui en 2 o 3 ocasiones. Ha habido una banda en alguna oportunidad que ha estado Peperina, que a mí me gusta, yo voy a verlo, me encanta, digan lo que quiera. A las 2 de la mañana corta la música. No, pero eso puede ser ahora. No, he ido en pleno verano. Ah, no, pero he ido en pleno, con el dueño nuevo. Ha tenido suerte con el estado. Y sí, en donde tienen las heladeras, tiene el cartelito de habilitación municipal, pizzería y resto bar. Entonces alguien se lo habilitó. Pero se desmadra en la cantidad de gente. Sí, no sé yo. Pero la calle no está infringiendo una ordenanza importante. Y si no tiene autorización. No tiene autorización, ¿no? Y tiene que pedir permiso. Claro, te tiene que explicar y tiene que dar una buena explicación porque va a cortar una calle, ¿viste? Justificar. No hay que decir, bueno, voy a hacer una fiesta. Lo que pasa es que no la corta. Digamos, porque se junta tanta gente que se corta. Se termina cortando sola la. Yo creo que la situación es bastante compleja de resolver una cosa, porque es como el tema de la manta corta, ¿no? ¿Viste? Es un pueblo turístico donde necesitamos también brindarle al turismo para que el turismo se justifique, que venga acá un turismo joven, por ejemplo. Para que haya diversidad turística. Un turismo joven, por ejemplo, porque si nosotros vemos otras localidades donde se pusieron extremadamente estricto como corresponde, de acuerdo a las ordenanzas y alguna otra cosa más, turísticamente muere. No, es que sobre si nosotros, todo que no lo podés hacer un día para el otro. Claro, si nosotros vamos a otro pueblo, lo que pasa es que también está lo malo, que es donde empieza el derecho de los demás, es donde termina el mío. Y además no tenemos una idiosincrasia. Pero hay que buscar algún tipo de respuesta a esto, porque la juventud que está viniendo a este pueblo no está viniendo a otro pueblo justamente porque son estrictas y rigurosas las ordenanzas. Es bastante complejo el tema. No, y Carlos, ¿y no tenemos una idiosincrasia como Villa General Belgrano? Claro. O como la Cumbrecita, o vas a la Cumbrecita, si no cenas en el hotel, no pretendas salir a cenar las 22 horas, porque no vas a tener un lugar donde cenar. Porque allí se cena a las 21. Claro, y en invierno, a partir de las 19. Muy estructurado. Sí, bueno, vaya, sabe cómo es. Bueno, pero digo, no te... Claro. Es muy complejo el tema, muy complejo, pero bueno, por un lado, pero no. No, lo que pasa es que eso ya viene de un... de una historia, digamos. Esto no significa, yo comparto de que hay que ordenar, hay que ordenar. Pero la tarea de los inspectores tiene que ser sostenida en el tiempo, ¿me entendés? Y sí, porque si no, una vuelta a la fábrica, yo llamé antes de subir el parque, o sea, el año pasado, eran las 6 de la mañana y estaba, pero volaba esa música. Pero Carmen, el patio funciona hasta las 7, tiene autorización hasta las 7, cierran a las 8 en enero. Yo le pregunté a la policía qué podían hacer. ¿Qué hacer? No podemos hacer nada porque están autorizados hasta las 6 y media de la mañana. ¿Quieren que le diga una cosa? Y causa gracia lo que le voy a decir, a pesar de problema, ¿no? Yo creo que estoy más o menos en línea recta, unos 5 kilómetros y medio de acá, y allá se escucha la música cuando hay baile. 5 kilómetros y medio, se escucha la música de Capilla del Rey. Chicos, yo vivo en la banda y cuando hace eventos normalmente deportivos, yo estoy en la tribuna sentada prácticamente. ¿Ah? Es una cuestión también, es recomprendible lo que dice Carmen en cuanto a sus horarios, pero por eso le preguntaba de la calecita. A lo mejor la calecita es cierto, la misma música es como que ya la tenés, pero bueno, la calecita son menores, es un horario. Aparte, la calecita corta, le quiere 11 de la noche, dice hola, no hay problema, pero la música es la música. Y es insostenible, como yo les digo, si ustedes quieren, yo vengo el otro jueves. Con todos los vecinos que se quejan de eso, pero son todos los vecinos de la manzana del frente de la calle Córdoba, de la calle Mitre, porque no podemos realmente. ¿Por qué habilitaron el patio cervecero? ¿Por qué habilitaron la fábrica? Si había una ordenanza, si había una, a eso voy. Entiendo perfectamente, Carmen. Y haremos un pedido de informe. Haremos un pedido de informe al Ejecutivo a ver cómo se habilitaron ambos lugares. Claro, que manden el expediente, una copia del expediente. Que dice que está a menos de 30 metros. ¿Y entonces? ¿Que la fábrica no está habilitada? No, la fábrica no caería dentro de la ordenanza porque está a la vuelta. Pero la tengo pegada en mi casa. No está pegada. La tengo pegada. Pero está insonorizada. No. Sí, tiene paneles. Tiene toda la parte de atrás. Tiene todo paneles. Bueno, vos lo conocés el lugar también. Tiene todos paneles acústicos. Y todo el cielo raso. Le bajaron el techo y hicieron el cielo raso, que fue lo que creo que le pidieron los bomberos para insonorizar. Vuelvo a repetirte. No se puede aislar el sonido. No, pero, a no ser que... Pero le pusieron en la parte de la... ¿Cómo se llama? De las de copas también. Sí, tiene todo. Porque es un solo galpón, es un mismo galpón que lo dividieron. Porque salen afuera, porque sale afuera la música de Abel, está prohibido. Bueno, no sé, yo te digo, yo me explico lo que quiero decir. Está prohibido, capaz que no. Hacelo como vos quieras. No está, si vos lo haces entre medio de casa, vos decís, che, pero los vecinos, está todo bien, se van a quejar. Pero no está prohibido, ¿te queda claro? ¿Me entendés? Sí, sí. Pero lo que es hostería, hotel, llamalo como o hostel, clínica, cabaña, complejo, hospital, nada que se esté de ese tipo de puede estar al lado. A 30 metros, que es casi al lado, ¿no? Bueno, también. Estaba a 100 metros, yo estoy seguro que 100, vos sabés. No, vos sabés que después la bajaron. En 100 metros era... Porque si yo tengo una clínica y a 30 metros te pongo un baile, los que están en la clínica salen a pueblo enfermo, nos matan, claro, a todos, imagínate. Sí, sí. Carmen, la respuesta que le podría estar a este consejo, si los concejales están de acuerdo, hacer un pedido de informe. ¿En qué, cómo se habilitó el patio cervecero y la fábrica? Claro, si respetan la ordenanza, ruido molesto. Si es así el informe, usted tendrá la respuesta. Nosotros comprendemos, de mi parte, yo comprendo perfectamente lo que se ha dicho en esta mesa, de que la juventud tiene que tener este modo de divertirse, que es un pueblo turístico, que la situación este es complicada porque no está todo ordenado, que los controles tienen que ser más este severos y consecutivos. Pero bueno, ya del dicho y al no hecho, creo que ya estamos al borde de... Yo considero que con lo que a mí me pasó personalmente acá, este, que no fui a la policía porque no me permitieron ir a la policía, porque mi mamá estaba en el auto y estaba mal. Por eso no fui a la policía, pero no puede ser. No puede ser que cada bolichito, cada kiosquito, sean la hora que sea, hay menores con alcohol y todos los bolichitos empiezan como un kiosquito y terminan después como un drugstore, como una pizzería y terminan siendo cualquier cosa. Entonces a mí me parece que no debe ser. Acá tiene que haber controles y los controles tienen que ser cumplidos, cumplidos. Sí, pensar, por ejemplo, en un equipo de esos grandes de música, ponerlo en un balcón y ponerle música clásica, ¿eh? Y pedirle al vecino del otro lado que le ponga cuarteto. A ver qué hacen, música clásica de un lado, cuarteto del otro y ellos con una banda, no sé, de música pop. También no tenemos que perder de vista, no, también no tenemos que... También no tenemos que perder de vista que así como algunos se quieren divertir, otros también tienen que trabajar y descansar. Otra cosa, hay gente que viene a hacer vida de subir al cerro. Sí, natural. Vida natural. No, dicen, no, hay gente que no viene a... La juventud sí viene, quiere los boliches, quiere música, qué sé yo. Pero otros no. ¿Sí? La gente grande pero también, Carmen, ¿eh? Sí, hay sí, gente... Sí, yo sí, por ejemplo, atiendo gente que te dice... Me fui a sentar a comer una pizza y a la una en el centro y no tenemos alternativa para nosotros grandes si en el centro no hay actividad. Y también escuché gente que te dice, yo traigo a mis hijos y no tengo por llevarlo ni siquiera a ningún lado. Entonces, sí, hay realmente una cuestión de ordenamiento que... tiene que existir en una localidad de turismo para todos los gustos. La cabecita o la plaza que tiene ese pueblito no es otra cosa. Pero bueno, esperemos. Vuelvo el jueves que viene a ver si ustedes tienen más suerte que yo y les conteste al ejecutivo. Sí, vamos a elevar un pedido. Porque a mí no me contestaron nunca. Bueno, bueno, también. A ver si se puede respetar eso. Bien. Y te pido disculpas. No, a mí no, por favor, Carmen. No, no. No, porque ahora viste que estoy en casa, escucho la radio siempre y digo, uy, bueno, pero tenía que ir porque si Carmen, no. Carmen, el 18 no tenés invitación gratuita, sí, claro. En tu casa andá. Te vas a pintar. Digo, Hernán, que no te cobra entrada. No, no, no, no, y te divertí con nosotros, claro. Si no me pongo en la terraza en mi casa a bailar, con la música de ustedes, otra cosa. Claro. Muchísimas gracias. Chao, Carlos. Chao, Carlos. Hasta luego. Sin más, ¿hay algún concejal que quiera presentar algún tema? No, hoy no. Bueno. No tengo los datos todavía. Bueno. Sin más temas que tratar, entonces vamos a terminar la sesión de hoy. Y vamos a pedir al concejal Rosa que arríe la bandera. Ah, perdón. No leí la correspondencia y me parece importante esta nota como para dar por cerrado un tema. Si me permiten, es un segundo nomás. Es una nota enviada por el personal de planta permanente y contratados del Hospital Municipal Dr. Oscar Américo Lucchi de Capilla del Monte, que dice... Por intermedio de la presente, hacen conocer a ustedes que bajo ningún aspecto autorizan el descuento compulsivo de los saberes y que pretende el sindicato se haga efectivo. El hospital no se siente representado por dicho sindicato, Todo acuerdo que ellos han logrado se ha centrado siempre en los empleados del área central y otras del municipio, quedando siempre el hospital relegado de los mismos. Por lo antes expresado y teniendo en cuenta que ningún empleado de este hospital se encuentra afiliado por el motivo antes expresado, se insiste en la no autorización, considerándose además totalmente ilegal dicho accionar y que quedará bajo la responsabilidad de ustedes el aceptarlo, lo que implicará que estemos en derecho de recurrir al accionar legal correspondiente. Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. Ha llegado... Me parece, Presidenta, que creo que nosotros, no sé si le hemos contestado al sindicato por escrito, porque acá se ha rechazado, creo que vino como algo del Ejecutivo, ¿no? Que lo mandaron como proyecto, ¿te acordás? Sí. Bueno, y contestarle a los compañeros del hospital, que fue rechazado en su momento, porque nosotros no estamos... doctor Roque. Sí, puede, vos tenés ahí... Bien, está bueno porque lo han escuchado, pero no saben que esto fue rechazado otra vez como el año pasado. Yo también. El acta es del 7 de junio, donde José no se expresa. El año pasado. Claro. Y ahora vino de vuelta, vino de vuelta. Como no hay nada por escrito, claro. Lo que el consejo, el sindicalista pretende, no. Pero creo que se lo hicimos por escrito ya. Ahí se la va a hacer porque el tenor de la respuesta es... Sí, en realidad es... A la nota que ellos presentaron, hace dos o tres sesiones atrás, no es necesario responderla. Porque no hay ningún proyecto nuevo como para tratar sobre este tema. Esto se trató el año pasado y se rechazó. Por todos los fundamentos que se expresaron en su oportunamente. Son dos cosas distintas. Y este año lo que vamos a hacer es... notificarme por nota que este consejo mantiene la misma postura que el año pasado. No es que haya otro proyecto presentado para descuento este año no hay, pero bueno, para que quede aclarado la situación nada más. Bien, y le envío una copia al hospital de la resolución que da el doctor Pocker. Esto es el año pasado y vamos a mantener la misma postura. Digamos, yo puedo contestar que el consejo sostiene la postura del año pasado con el mismo documento. Correcto. ¿Y enviamos una copia al hospital de que esto...? Sí, siempre, de cualquier manera, el personal del hospital va a quedar... O sea, esto es un antecedente más de lo que los empleados proponen. Que no quieren. Exactamente. Que no quieren que se les toque. Sí. Esto es como para... Vieron que dice que hay dos bibliotecas. Le pregunté a tres abogados distintos. Y todos me dijeron, no, nosotros nos tocan. Los tres me contestaron lo mismo. Nunca, viste que siempre te dicen, no, pero, viste cuando te ves el pero ya te asustas, viste, ay Dios, ay mierda. No, ninguno. Yo le dije, pero mirá que el sindicato dice que hay una ley, no sé si es provincial o nacional, donde ellos pueden, pero vos siempre que tengas la autorización escrita de la persona, bueno, le podés ir a alguien a decirle, a vos te vamos a descontar, porque la ordenanza dice, ¿cómo lo va a hacer por ordenanza? ¿A quién se le ocurre eso? Pasa que de ahí ellos buscan un mandato expreso de una medida, no es voluntaria por parte de los que van a ser los damnificados del descuento, entonces a través de una vía que los convine que los descuenten, porque vos debes acordar, Julio, cuando fue la EMOS que se pasan al sindicato y todos autorizan el descuento, autoriza, todos firman que le autoriza que le descuenten, no sé cuánto es, bueno, pero vos firmás que le autoriza. Vamos a sacar el 5% para pagar. Pero que no es un descuento de ley. De ley, sí, obligatorio. No son afiliados, ahí está, claro. Al no ser afiliados, ¿qué dice la ley? Puede haber un aporte solidario. ¿Pero con autorización? Sí, pero con autorización. Voluntaria. Voluntario. En relación a un periodo que abarque el convenio respectivo y un proporcional al aumento que sea en ese periodo, pero siempre y cuando sea aprobado por los mismos trabajadores. En este caso no es la cuestión, por eso se rechazó el impostor. La solidaridad es una cuestión voluntaria. Por eso solidaridad. Y punto, o sea, yo soy solidario con quien quiero ser solidario. Igual, pero nosotros no tenemos la potestad para obligarlo. Nada, nada. ¿Y qué son? ¿Obligado una propiedad? Exactamente. Yo quisiera hacer una pregunta, si puede ser. ¿Se va a pasar algún resumen o una conclusión de la reunión que tuvieron con el intendente con respecto a los despidos? Porque la gente que fue despedida quisiera tener una conclusión, si es posible. Porque lo iban a citar al intendente para el jueves y vino a comisión. Sí, sí vino a comisión el señor intendente. Nos queda un paso más. Y fue cerrado. Que tenemos que darlo hoy. No están concluidas las gestiones. No están concluidas las gestiones. Queda un paso más que tenemos que dar hoy. Dora, el señor intendente manifestó acá lo que los concejales le inquirieron. Él lo contestó. Pero hoy nos queda otro camino a seguir, que es ir al municipio y reunirnos con el secretario de Finanzas. Y en virtud de ahí, quizás sí podamos dar una respuesta a la sociedad. No sé si eso fue... conclusión a esto. A eso se comprometió la presidenta con la gente que viene. O sea, yo me comprometí con la gente de los becarios, mejor dicho, llevarle la respuesta. El día de ayer me reuní con la señora María Arévalo, le manifesté la situación, se iba a comunicar con su grupo... y quedó zanjada la situación en virtud de lo que dijo el señor intendente y en respeto a eso. ¿Eh? Así que todavía nos queda una instancia, por eso no podemos dar ninguna respuesta certera. No, por favor. Vamos a cerrar la sesión con la... arriendo la bandera el señor Carlos. Muchas gracias.